Soo-young, miembro del grupo político y vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, se encontró respectivamente el día 16 con el presidente del Comité Preparatorio Mexicano de la Conferencia de Homenaje a los Grandes Hombres del Monte Baekdu de 2017 y también secretario general del Comité Central del Partido Popular Socialista de México y la comitiva del presidente del Comité Nacional de Palés de Memoria del presidente Kim Il-sung y el general Kim Jong-il y secretario general del Comité Central del Partido Comunista Marxista-Leninista de Nepal.